ando activado. Ustedes todos me lo han dado. Y voy a seguir con mi tumba, wow, wow, wow, wow. Con mis ojos colorados, wow, wow, wow, wow. Con mi gato activado. Ustedes todos me lo han dado. Y voy a seguir con mi tumbao, arrebatado, intoxicado, embetunao. Hasta la muerte así calao, wow, wow, wow, wow. Me quieren en estos lados, wow, wow, wow, wow. Yeah, yeah. Ya llegamos al party, Dreamy Army, flow kamikaze, no paparazzi, flow palimoli. Dime Benji, prende la mar y carga la 40. ¿Qué es lo que hago? Pues fácil, manito, hace el money. Tu gata pone la bien horny, si te vas me la tiro por ti. Dale baby, one more time, tu amiga se ve fine. Vamos pa'l tri, son tri line, rule life por la 305. Dale baby, one more time, tu amiga se ve fine. Vamos pa'l tri, son tri line, rule life por la 305. Y voy a seguir con mi tumba, wow, wow, wow, wow. Con mis ojos colorados, wow, wow, wow, wow. Con mi gato activado. Ustedes todos me lo han dado. Y voy a seguir con mi tumba, wow, wow, wow, wow. Con mis ojos colorados, wow, wow, wow, wow. Con mi gato activado. Ustedes todos me lo han dado. No, no, no, Ariel. Empecé de cero, salí del guero, pa'l que el que se oponga. Tengo una 4-0, puesta pa'l fuego y un par de redonda. Por ahí viene el cartero, el coso está entero, estamos dando la ronda. Y no voy a descansar hasta que tengo un lemo pa'l que voy a la monja. Sí, L.A.P., par de roles, la booty, tu gata me llamó, le dije que sí. Por ejemplo, la no sé si se lo metí, el John Wick en los B. Estamos claros, estamos en el pit, tú quieres prender, yo tengo la Wii. Tú me quieres, voy a prender la TV, que yo ya la tengo prendida. La gata está encendida, estoy en la mía, la baby tuya es mía. Si le metimos a la mía, no se confía. Andamos en alta todo el tiempo, de noche y día. Los palos y las cortas están llenos, nunca están vacías. Brr. Y voy a seguir con mi tumba, wow, wow, wow, wow. Con mis ojos colorados, wow, wow, wow, wow. Con mi gato activado. Ustedes todos me lo han dado. Y voy a seguir con mi tumba, wow, wow, wow, wow. Con mis ojos colorados, wow, wow, wow, wow. Con mi gato activado. Ustedes todos me lo han dado. Ya, yeah. Sume. Divanoni. Oh, no. No, no. Noriel. Durán de Coach. Torre on the beat. Chosen Few. Loco Mildi Real, baby. We'll